El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. El comentario de Juan. Hola y bienvenidos a El comentario de Juan. Mi nombre es Juan y hoy vine a hablar de una cosa que no es propiamente cómic colombiano, pero sí es algo que ocurre en el entorno del cómic colombiano y creo que de alguna manera afecta nuestra percepción al respecto, y es sobre la colección de Marvel que trae El Tiempo, creo que es el periódico que trae esta colección, y que seguramente ustedes la habrán visto los libros que ellos tienen en almacenes de cadena, en puestos de revistas y en otras partes. Y es una cosa que la verdad me genera algo de sentimientos encontrados, digámoslo así. Entonces por eso quería como que hablemos un poco del tema. Resulta que pues yo crecí durante los 90 leyendo cómics de Marvel. Esa fue el inicio mío dentro del mundo de los cómics y por eso quiero mucho muchas de esas historias, clásicos como Días del Futuro Pasado, por ejemplo Arma X. Bueno, hay cantidad de cómics bastante buenos y que se incluyen como parte de esta colección. Entonces obviamente cuando yo vi que esta colección estaba empezando a salir, pues yo me alegré bastante, porque hay muchos de estos que es difícil conseguir en ediciones físicas. Yo recuerdo en particular en los 90, había una editorial, creo que era chilena, que era Ediciones Vid, y que traía muchas de estas historias de Marvel y DC sobre todo. Las traía en libros, digamos, de papel periódico con pasta blanda. No eran, digamos, ediciones de súper gran calidad, pero pues en esa época no teníamos más. Entonces yo recuerdo que yo salía cada cierto tiempo por los puestos de revistas del centro de Medellín mirando a ver si había llegado alguna historieta nueva de Editorial Vid, y a través de ellos conocí cosas maravillosas como las historias de Chris Claremont, conocí historias de Gambit, conocí varias historias buenas de DC, y que en esa época, digamos, pues no teníamos muchos más recursos porque tampoco había un internet que le permitiera a uno acceder a cómics. Entonces era lo que había, digámoslo así, y por ese motivo las recuerdo con mucho cariño. Entonces cuando empiezan a llegar estas historias de Marvel y cuando yo veía, digamos, el menú de lo que venía adelante, cuando yo veía que iban a traer Arma X, cuando iban a traer Civil War, cuando iban a traer El Demonio en la Botella, que nunca me lo he leído, pero siempre me ha generado mucha curiosidad, pues obviamente me pareció genial. Y más aún cuando empecé a mirar el precio, porque son libros bastante económicos, porque es una edición muy bien hecha, son libros de pasta dura, el papel es de alta calidad, y realmente el precio, digamos, no es para nada exagerado. Más cuando yo recuerdo que en alguna época yo pagué como 90 mil pesos por The Dark Knight Returns en pasta blanda, y que me digan ahora que estos libros en pasta dura y con papel de alta calidad me valen 30 mil pesos, pues es una cosa maravillosa. Sin embargo, aquí viene la otra parte negativa, y es que de alguna manera eso hace que uno vea otros libros de otras editoriales y uno le da como cierta impresión inicial. ¿Sí? Porque precisamente uno dice, pues si este libro con esta edición bonita vale 30 mil pesos, ¿por qué este otro libro que no, la edición no es tan bien hecha, me vale 60, me vale 70? Entonces de alguna manera piensa uno, si no sé si esto devalúa un poco este mercado general de los cómics. Digamos que en Colombia desafortunadamente hemos estado acostumbrados a que los cómics son costosos. Eso no es un misterio para nadie, pues simplemente porque nunca ha habido un mercado grande para ello. Mi esperanza entonces con esta colección es que esta colección abra un mercado, y creo que eso sí he empezado a notar. En estos almacenes de cadena, donde antes lo único que se vendían eran cómics de Condorito, ya consigue uno cosas como Akira, consigue uno, he visto libros como Kick-Ass, he visto muchos otros libros de otras editoriales, títulos de manga también he visto bastante, y no dudo que esta colección haya sido parte de lo que ayude a todo esto, pues obviamente a raíz de todo el movimiento cinematográfico que hay en cómics en nuestro país hoy en día. Pero entonces de nuevo, ¿qué pasa cuando uno llega y encuentra este libro que vale 30 mil pesos y este otro libro que vale 60, 70? Y no hablemos, digamos, del contenido como tal, porque obviamente hay buenos y malos en todos los aspectos. Pero a mí me pasó que la primera vez que yo vi uno de estos libros, que en otra época yo hubiera pagado feliz los 60, 70 mil pesos, pero viéndolo después de los de la colección del tiempo, dije yo, uy, caro. Luego dije, no es que sea caro, pero cuando uno lo pone, digamos, en esta balanza relativa, nos deja con una sensación un poco extraña. Entonces, yo he comprado varios libros de esta colección, probablemente compraré otros, y en general creo que es una cosa buena. Creo que es una cosa buena porque nos están acercando cómics que de otra manera no hubiéramos podido tener en físico. Y aunque yo leo mucho en digital, pues obviamente hay ciertas obras que uno quiere tener en físico porque la experiencia de lectura es fundamentalmente diferente. Pero creo que vamos a necesitar un tiempo para que el mercado se estabilice, para que el mercado mismo busque un poco los precios, cómo van a competir. Porque es que al fin y al cabo estamos hablando de una colección que tiene una empresa enorme detrás y una maquinaria de impresión que le permite vender a precios muy económicos que no todo el mundo va a poder competir con eso. Yo le tengo mucho miedo a las burbujas, por ejemplo, a la burbuja que llevó al gran choque de los videojuegos en los 80, y estoy casi convencido de que con los juegos de mesa, por ejemplo, vamos también hacia una burbuja que son bastante malas para los mercados a mediano plazo. Yo espero que de alguna manera esto no nos vaya a llevar a una burbuja local en el mercado de cómics, en particular pues hacia los cómics internacionales, pero es una cosa que, digámoslo así, tengo ahí como un miedo permanente. No sé si será un poco la paranoia mía, no sé si tenga algo de sentido, pero bueno, eso es más o menos como el asunto. Realmente este es un comentario que no tiene como mucha dirección o sentido, pero era algo que me parecía como interesante expresar. No sé a ustedes qué les parece, les gusta esta colección, no les gusta, les parece que el hecho de que esté aquí compitiendo con todo lo que teníamos antes es bueno, de pronto puede ser problemático, no sé. Esperamos entonces que nos escriban, nos cuenten. Recuerden que pueden encontrar estos comentarios en altais-comics.com y allí se pueden comunicar con nosotros y contarnos a ver y empezar a conversar sobre el tema. La música que usamos aquí es Gaviota en Rondó, todavía no he aprendido a decirlo. Creo que me salió un poco mejor que la última vez. Suite cuarta para laúd de Excel Music Publishing, licenciado bajo licencia Creative Commons versión 3.0. Hasta la próxima entonces. Nos vemos y sigan leyendo.